La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Vientos de Rock. Con el alma y el cuerpo les estamos dando la bienvenida a todos ustedes allá en Montreal, en Bogotá, en Canadá, en Colombia entera y el mundo. Ya se conecta a ozónico.net porque están los vientos de rock ya radiando la música que les encanta y que penetra sus sentidos. Así que a disfrutarla porque la música es vida y hay que gozarla con el alma y el cuerpo. Tenemos sonidos nuevos, bandas de Iberoamérica, Festejaremos 30 años de una banda que nos acostumbra a la paz y al baile y empiezan un recorrido grande para celebrarlo también. Haremos contacto con los auténticos decadentes que están de estreno por ahí también en el mundo y aterrizaron por acá por Bogotá, así que haremos contacto con los auténticos. Continuamos también acá en Ozónico Radio en De Camino a Rock al Parque porque hay bandas buenísimas en este festival, así que alisten sus alas porque volaremos por el mundo a disfrutar de los sonidos que penetran nuestros sentidos. Emigrant punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigrant punk, emigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, hoza, I see another immigrant punk. There is a little bungling mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound you can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hoza, I see another immigrant punk. There is a little punk rock mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Just lurking around, I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant punk. Punk, immigrant punk, immigrant punk. Immigrant pow. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Yes, punk! Llega The Claxon con miedo y sus sonidos terroríficos a vientos de rock. Pero no se afanen porque es viernes, es música de alegría en ozónico.net. Quisiera caer, quisiera encontrarte cuando ya no estés. Quisiera perderme sin saber en cuánto regreso. Quisiera encontrar lo que ya perdí o hacerme invisible para verte a ti. Quisiera perder la memoria por solo un momento. Tengo que ser fuerte cuando te veo. Tengo que mirarte y dejar de sentir miedo. ¿Qué siento si no es más que ese miedo? ¿Qué duele tanto si no es el miedo? Ya no me gusta asustarme y creo, no voy a seguir huyendo. Caer. Quisiera encontrarte cuando ya no estés. Quisiera perderme sin saber en cuánto regreso. Quisiera encontrar lo que ya perdí o hacerme invisible para verte a ti. Quisiera perder la memoria por solo un momento. Tengo que ser fuerte cuando te veo. Tengo que mirarte y dejar de pensar que eso no es tan fácil como lo creo. Tengo que mirarte y dejar de sentir miedo. ¿Qué siento si no es más que ese miedo? ¿Qué duele tanto si no es el miedo? Ya no me gusta asustarme y creo, no voy a seguir huyendo. Miedo, miedo. ¿Te gusta el rock? ¿La música alternativa? Pues a Osónico Radio, la primera radio hispana de Montreal, llega Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Escúchanos los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde. Los Vientos de Rock ya se sienten en Osónico Radio. Con mucha pasión se celebran acá los 30 años de esta banda mexicana de trayectoria que ha recorrido el mundo llevando paz y baile, alegría también. Sí, señores, la misma banda creadora de esto. Salir. Pues felices 30 a la maldita vecindad que nos deleita con su música, con su paz, con su baile por todo el mundo. Ellos celebrarán estos 30 años con disco y DVD de la presentación hecha en el Vive Latino. Y bueno, se viene una gran gira por México, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, que esperamos que vengan acá desde luego a Colombia. Así que llegue la paz y que siga el baile con la maldita vecindad aquí en Vientos de Rock. Semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Bueno, En Vientos de Rock tenemos una banda de leyenda, de fuerza, de alegría. Unos piratas que prefirieron quedarse tocando la guitarra junto a la hermosa Raquel para deleitar al mundo con su buena música. ¿Cómo olvidarnos de esta banda que sigue y sigue tocando muy buena música? En Vientos de Rock, los auténticos decadentes desde Argentina. Y damos la bienvenida a Martín La Mosca Lorenzo, percusionista de la banda. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo van los decadentes? Hola, ¿cómo estás? Excelente presentación. La verdad es que muy buena la presentación con pedazos de canciones nuestras, así que muy bien, ahí se ve que estuvo entrenado el asunto. Bueno, Martín, ya son cerca de 28 años tocando y llevando buenos vientos sonoros al mundo, ¿no? Precisamente queremos saber cómo se da ese proceso de creación de las canciones cuando son muchísimos músicos. ¿Cómo es esa creación? Y la verdad que el proceso de creación a veces es difícil, ¿no? O sea, cada disco es más difícil porque no nos gusta repetirnos y siempre nos gusta como sorprender y crear cosas nuevas. Y después de haber hecho 9 discos inéditos y 4 discos en vivo y DVD y etcétera, tenemos que pensar muy bien las canciones. Además, bueno, al ser muchos, hay varios compositores y bueno, intentamos siempre de una forma democrática y votando las canciones, qué canciones van en el disco, ¿no? Algunos componen y otros no, pero la mitad del grupo compone. Y bueno, ahora estamos por hacer un disco, hicimos más de 70 canciones, de las cuales por ahora elegimos 9 y estamos empezando a trabajar ya hace 2 meses, y ahora va a haber otra segunda tanda de canciones y vamos a estar hasta más o menos el 4 de agosto ensayando, y el 4 de agosto empezamos a grabar nuestro disco que sale en octubre de este año, así que estamos muy contentos. Claro, por supuesto. Está a cargo de todos deciden cantarle al amor, al desamor, a la fiesta. No, bueno, hay de todo, ¿no? Todos los compositores a veces le cantan al amor, a veces le cantan a la fiesta. Es un grupo bastante festivo que, si bien tiene como una parte romántica que lleva adelante muy bien Jorge Serrano, también hay otra parte que ve la gente, que es la guitarra, el murguero, Raquel, Somos, todos esos temas que son temas muy fiesteros, el murguero también, es como que son canciones muy muy fiesteras y alegres, y también nos conocen a nosotros por la fiesta. Inclusive cuando hacemos los discos tratamos de no repetir fórmulas, obviamente, pero sí de ver cómo es el balance entre canciones lentas, canciones rápidas, canciones bailables, cumbia, ska, reggae y todos los ritmos que nosotros tocamos, ¿no? Tratamos de que se dé un balance para que quede un lindo disco y que represente un poco todo lo que es lo decadente, ¿no? Claro, desde luego. Ya, hablando justamente de esa larguísima trayectoria, ¿tienen una clave para que este matrimonio musical perdure en sus vidas cotidianas y desde luego en los escenarios? Mirá, no hay clave como no hay fórmula para el éxito, pero pienso que esta forma democrática que tenemos de manejarnos, donde no hay un líder, sino como que es realmente un grupo, eso es algo muy bueno. Y otra cosa muy buena que nos mantiene unidos es la cuestión del humor, ¿no? Como que el humor está muy presente en nosotros, en nuestras giras y en nuestras canciones, y eso hace que ante la adversidad haya chistes y haya humor. Creo que el humor nos salvó, ¿no? A todo nivel, y es algo que también nos hace que nos mantengamos juntos. Y justamente hablando digamos de esas vivencias, ¿cómo le cambia la vida a ese ser humano? Porque más allá que ustedes son músicos y de los fanáticos, ¿cómo le cambia la vida a ese ser humano en su interior cuando ya están rodeados de medios, de fanáticas en el caso de ustedes? ¿Cómo es ese cambio interior? Lo que pasa es que yo ese cambio interior no lo vi porque esto fue tan de a poco. O sea, no es que de un día para... Hay artistas que de un día para el otro pegan y se hacen famosos y todo. Lo nuestro fue como muy de a poco, hasta llegar a este momento que somos tan conocidos en Latinoamérica, en Estados Unidos y parte de Europa. Se fue dando de a poco, por eso no te podría decir qué cambio sentí. La verdad que no... el cambio fue como muy de a poco y la verdad que seguimos siendo los mismos. Si bien la gente nos conoce y nos quiere, tenemos los pies sobre la tierra y no nos la creemos ni un poquito. Eso está muy bien. Y Martín, ¿qué diferencias ven ustedes, más allá de las técnicas, entre el sonido y las letras de los Decadentes actuales a los inicios? Mirá, las letras me parece que cada vez fueron siendo mejores. Las primeras letras éramos chicos de entre 20 y 25, 30 años, y bueno, ahora ya ha pasado mucho tiempo y algunas cosas en las letras hemos madurado, que a veces a los artistas les juegan contra, porque el madurar te hace perder una conexión con la juventud de alguna forma y como habla la juventud y eso, que no está tan bueno. Por eso que nos gusta estar en la pavada siempre, y eso con respecto a las letras. Y con respecto a la música, creo que hemos crecido un montón, ¿no? Que hemos aprendido a grabar, a tocar. Al principio tocábamos muy mal y teníamos muy poco tiempo para grabar, y bueno, los discos no suenan increíbles, pero para la época estaban bien. Teníamos que grabar muy rápido, no había presupuesto y no teníamos tanta experiencia en grabar y no tocábamos bien. Yo creo que ahora tocamos bien, tenemos nuestro estudio, por ahí también vamos a otros estudios. No depende tanto del estudio, pero sí que ahora tenemos tiempo y que después de 28 años hemos aprendido a tocar, y que la música por todo eso ha crecido un montón. Qué bien. ¿Conservan ustedes algo de esos inicios? ¿Alguna cábala para los conciertos o para las creaciones? No, la verdad que no. No tenemos cábala ni nada, no sé los demás, pero yo no las tengo. Y para componer trato de tomarme, no espero que baje la musa inspiradora, sino que me siento todos los días un rato con la guitarra para ver qué sale, y a veces salen cosas y a veces no sale nada, pero se van armando pequeñas cositas que después terminan siendo canciones, así que nada, en eso estamos. Bien, qué bien. ¿Qué ha sido lo más difícil y gratificante en este largo camino musical, Martín? Lo más difícil y lo más gratificante. Lo más gratificante, el cariño de la gente y que nos conozcan en toda Latinoamérica, que habernos hecho conocidos, eso es como lo más gratificante. Lo que más nos costó, lo que más... Y creo que el principio que fue difícil, que cuando estaba por salir nuestro primer disco en Argentina se quedaron sin importar vinilo, o sea que no había pasta para hacer los discos, entonces el disco no salía, no teníamos plata para pagar la grabación, la tuvimos que hacer muy rápido, y bueno, nada, eso igual tuvo su cosa buena. El primer disco suena fresco, y se llama El Milagro Argentino, porque la verdad que fue el milagro fue que haya salido ese disco. Así que nada, eso fue como la parte más dura, pero que también era divertida. Después no conozco otras. Bien. Una anécdota, Martín, de esas que se recuerdan siempre. Hay anécdotas, y esas son las que me tendría que estar acordando ahora. Bueno, por ejemplo, hay una que me jode mucho a mí, que fue en Uruguay, en la estación de trenes. Nosotros veníamos tocando muy seguido, hacíamos como 250 shows por año, 300, y salí en Uruguay y dije, buenas noches, Paraguay. Y al toque que dije Paraguay, empecé a decir papá, y Bolivia, Perú, Uruguay, Chile y toda Latinoamérica. Y la gente se empezó a matar de la risa, pero la verdad que otra anécdota no me acuerdo, pero esa me la acuerdo porque la cuentan mucho mis compañeros. Martín, cuando llegan a un país, ¿qué hacen los Decadentes? ¿Qué les gusta hacer antes de tocar? ¿Comer? ¿Ir de compras? ¿Qué les gusta hacer a ustedes? No, sí, comer siempre. Son todos unos terribles gordos que se la pasan comiendo. Sí, comer es una comida típica y también comer en la marina, eso siempre será. Pero lo que hacemos es salimos a caminar por los alrededores del hotel para ubicarnos dónde estamos y para ver qué lugares hay, qué bares, qué lugar para comer, qué si hay algún shopping, algún lugar para comprar o lo que sea. Y sobre todo para sacarnos y aflojar un poco las piernas de tanto viaje. Ya. ¿Alguna comida recuerdan en especial? No, bueno, nos gusta mucho el ceviche, nos gusta mucho el pescado, nos gusta el salmón, nos gusta también la comida italiana, las pastas y todo eso. Y allá en Colombia como mucho yuca frita, me encanta. Acá no hay yuca en Argentina, acá hay papa y hay batata. No hay ni yuca ni mandioca. Mandioca sí, algunos supermercados tienen, pero yuca no tiene nadie. Y la yuca frita, me acuerdo de este hotel tan conocido que se llama el Tequendama. Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Sí, el Tequendama. Bueno, ahí a la noche pedíamos yuca frita a la noche y llegaba el mozo a las 3, 4, 5, a las 7 de la mañana había alguien friendo yuca para los decadentes, eso es increíble. Ah, qué bueno, entonces el sábado les tendremos yuca entonces a los decadentes. Dale. Llegan los auténticos con nuevo material, ¿no? Una canción muy buena, loquísima y sobre todo divertidísima. Y la banda sigue, se llama con Cacho Castaña, ¿no? Sí, bueno, nuestro próximo disco, que va a salir en octubre, se llama Y la banda sigue. Y bueno, da el título de esta canción que hicimos con Cacho Castaña, que es un actor y músico, compositor y cantante de acá de Argentina muy conocido, y que cuenta un poco la historia del grupo, ¿no? Cuenta como los comienzos nuestros, todo, y lo que realmente nos pasó, ¿no? Así que nada, estamos presentando esa canción. Ahora fuimos a México, también estuvimos antes en Chile, y bueno, y ahora nos toca ir a Colombia como presentando este adelanto de nuestro próximo disco. Correcto, ¿y qué traerá este nuevo álbum? ¿Qué nos puedes adelantar? Mirá, estamos trabajándolo, o sea, ya una parte del disco está y la otra, bueno, veremos cómo se plantea. Pero nada, es dentro del estilo de los decadentes, con algunos sonidos nuevos y bueno, nada, siempre con una parte de fiesta y con otra parte romántica y con algunas partes introspectivas también. ¿Lanzarán otro sencillo antes que salga el álbum completo? Vamos a sacar el próximo sencillo cuando, sí, me parece que para los tres, cuando nosotros el 13 de septiembre cumplimos 28 años y vamos a hacer una presentación aquí en Argentina, en un teatro que se llama Coliseo, y bueno, vamos a poner ahí, quizá a partir más o menos de mediados de septiembre vamos a poner el próximo corte, pero ya con el disco casi terminado, ¿no? Digamos a punto de salir. Bueno, Martín, ¿un grupo argentino que nos recomiende a los oyentes de Vientos de Rock? Y yo les podría recomendar a Sónicos, que me parece que es una de las bandas más internacionales que tiene Argentina, con unas canciones lindísimas, así que te voy a recomendar a Sónicos. Bien, perfecto. Aquí suenan muchísimo, una banda también muy querida aquí en Colombia. Martín, si no fueras integrante de los Auténticos Decadentes, pero sí fanático de la banda, ¿con qué canción recomendarías a los Auténticos? Una sola canción, ¿con cuál sería? El Murguero, es la que dice, se viene tuta tuta, tuta sí. Tuta, que es como el Murguero porque es como una murga. Sí, sí, sí. Es la canción que más festeja a la gente y que más alegría nos ha dado. Ah, qué bueno. Bueno, Martín, por favor, un saludo de los Auténticos Decadentes para Vientos de Rock. Bueno, soy Martín Mosca Lorenzo y un saludo para toda la gente de Vientos de Rock, los Auténticos Decadentes presentes en Bogotá, en Colombia. Martín, muchísimas gracias, muchísimos más éxitos para la banda, para los Decadentes, larga vida Decadentes, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Vientos de Rock para todos, salud, los Auténticos Decadentes. La zapatilla gastada me baila tanto por la avenida. El bombo y los estandartes, mis compañeros en esta vida. Es tradición de mi pueblo, decía de negro que aquí llegó. A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Bailando el tuta tuta. Les compartimos la entrevista a los Auténticos Decadentes desde Argentina cuando pasaron por los Vientos de Rock. Así que escucharemos lo nuevo porque, como ellos dicen, y la banda sigue, tremendo fiestón que se nos viene aquí en ozónico.net. Lo nuevo en Vientos de Rock es de los Auténticos Decadentes. Que lo disfruten. Había una vez un grupo de amigos. amigos en el barrio tenían una banda que nunca había tocado y querían tocar. Para no laburar. Y casi ni ensayaron, de una se mandaron. Eran muy caraduras y muy desafinados y sonaban mal. Igual. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Al final del show, ¡hey! ¿Quién iba a pensar? El público aplaudía. Salieron del barrio valientes mercenarios, salieron a ganar en cualquier escenario, en el festival, en el tropical, en un bar mitzvah y en el Luna Park. Todos se divertían, pedían una más. En un bar mitzvah, ¡hey! Y en el Luna Park. Todos se divertían. Sigue cantando y la banda sigue, sigue, sigue tocando y la banda sigue. Y lo cantan todos en la calle y en la cancha, nadie para esta avalancha de sonido popular. Y lo bailan todos en la disco y la bailanta, esta música le gusta a todo el mundo por igual. ¡Seguimos! Sigue cantando y la banda sigue, sigue tocando y la banda sigue. Querían tocar. Muy bueno está lo de los auténticos decadentes y la banda sigue. Si quieren programarla, recuerden @vientosderock. Ahí estamos conectadísimos. O minutoderock @hotmail.com. Que nunca había tocado y querían tocar. Continuamos en Vientos de Rock, 2 a la 1, dos canciones, un mismo título, dos bandas aquí en Vientos de Rock. El programa anterior estuvimos con Café Tacuba y Caifanes, su canción Aviéntame. La gente votó más por la de Café Tacuba, les parecía más amorosa, decían ellos. Algunas niñas decían que se las habían dedicado, otros decían que era mejor la de Café, otros que Caifanes. El caso es que hubo más votación por la de Café Tacuba que por la de Caifanes, pero las dos son demasiado buenas. En esta ocasión les traemos 2 a la 1. El Diablo. ¿Cuál Diablo les gusta más? ¿El Diablo de Aterciopelados o Diablo de las 1280 almas? Esto es colombiano aquí el asunto. El Diablo. Uno se llama El Diablo de Aterciopelados y el otro Diablo de las 1280 almas. 2 a la 1 aquí en Vientos de Rock por ozónico.net. Hola, yo soy Andrea Echeverri y este es un saludo para Vientos de Rock. Que estén bien. En la casa me decían que con eso no se juega. Si a la hora del rosario te da un bostezo, ten cuidado. Yo rezaba todo el día, pero la tentación llega. Lo mejor es no nombrarlo. Huele a azufre, es el diablo. Parte de todas las 1280 almas, yo soy Fernando del Castillo, el cantante, para Vientos del Rock, alegría para todo el mundo. Bastante seguro. Bueno, ahí teníamos 2-1 en Vientos de Rock. ¿Cuál prefieren ustedes? Coméntelo ahí en @vientosderock. ¿Prefieren el Diablo de Aterciopelados o Diablo de las 1280 almas? Señores y señores, continuamos con De Camino a Rock al Parque, recordándoles que Aterciopelados también estará en este festival. Pero por ahora les vamos a traer una banda española, Muchachito Bombo Infierno. 7 músicos, 8 músicos en escena. Tocan rock and roll, funk, swing y música, pura música rumba. Con 4 discos llegan al festival Rock al Parque y desde luego a Vientos de Rock. Ahí está, Muchachito Bombo Infierno con Luna. Disfrútenlo. Luna, a la de una. Y cuando quieres sale el sol y no crece la lechuga, no se mueren los limones azul, si no hay mano ninguna. Luna, ¿qué te merece? Menuda fiera lleva, pero tú no lo pareces. Au, au, au, me la hiciste bien. Candela como todas las flores, por la vereda a los señores. Yo preso no pienso bien. Medita así, medita así. Yo me acuerdo de ti, de tu cara, todos mis pensamientos. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todos mis pensamientos. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todos mis pensamientos. Todo, todo, te lo digo todo. Si no me dejo nada es cuando veo cómo va. Ya se va el caimán, se va el caimán. Me tumbo en la barandilla. Luna, como ninguna, bonita, preciosa, siempre desnuda. Sigo quemando flores, que no me pillen los señores. Suena barraca, salto por la pared donde va la cucaracha hoy, y espero que vaya bien. Yo me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todos mis pensamientos. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todos mis pensamientos. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todos mis pensamientos. Cuando quieres sale el sol y no crece la lechuga, se mueren los limones azul, si no hay mano ninguna. Luna, ¿qué te merece? Menuda fera lleva, pero tú no lo pareces. Au, au, au, me la hiciste bien. Todos mis pensamientos. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todos mis pensamientos. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todos mis pensamientos. En todo momento, todos mis pensamientos. Quinto. Ahí teníamos Muchachito Bombo Infierno de España, que estará en el Rock al Parque domingo 17, 3 de la tarde. Muchachito Bombo Infierno, recomendado acá en Vientos de Rock. Y de fondo, Sidestepper, Richard Blair y su banda Sidestepper, que también estará el 17, pero tocarán a las 5:20 de la tarde. Disfrútenlo. Esto es Hoy Tenemos, Mañana No Sabemos. Richard Blair, Sidestepper, en Vientos de Rock, pura rumba. Camino a Rock al Parque, acá en Vientos de Rock, por Osónico.net. Señoras y señores, nos vamos. Agradecemos la sintonía, la conexión. Volar un rato acá en Vientos de Rock, porque los sonidos nos inspiran y nos enloquecen a nosotros. Y por eso hoy, viernes, música sabrosa, ambientes de rock, de camino rock al parque, noticias, entrevistas, nuevos sonidos. En fin, de todo tenemos acá en Vientos de Rock. Agradecemos la sintonía a todos ustedes. Un abrazo Montreal, un abrazo Bogotá, todo el mundo. Ustedes y nosotros somos Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Nos hablamos, nos escuchamos, nos oímos y volaremos el próximo lunes aquí en Vientos de Rock por ozónico.net. Un abrazo, les habló Alejandro Peña. Buena música, buena vibra, buenos vientos, compañeros. Chao. La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. So yeah, Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Il fondo de rock.